Bueno, pues esta foto, a ver, teníamos ganas de hacernos una foto de mantilla, Os unas cuantas dejo, porque chicas. a lo mejor pongo nervioso. No. Bueno. Entonces yo busqué, una tía mía me dice, mira, una amiga mía que trabajaba con ella en la fábrica de Peña, dice, tiene una mantilla, dice, y el vestido. Y me lo dejaron. Y entonces fuimos donde la calle Bodegones, que había un fotógrafo que ahora mismo no me acuerdo. Y cinco o seis chicas de allí de la calle San Luis nos hicimos una foto para tener un recuerdo de mantilla. Al ser jovencitas y estaba entonces muy visto que la gente hacía fotos de mantilla, y las chicas que éramos amigas, pues nos fuimos a hacer la foto de mantilla ahí donde te digo, en la calle Bodegones. Y cuando hiciste la foto ya eras novia de Nino, la Moni. Pues sí, porque se la mandé a él también. Estaba en la mili, ¿no? En la mili o en Suiza o en la mili. Si es del 60, A ver. parece. Sí, porque el 60, el Bueno, la 64, mili entonces sí. estaba mucho tiempo. Sí, en la mili estuvo año y medio. Yo creo que fue en la mili, porque cuando la enseñó él allí, dice, vaya una cara que tiene, qué ojos, Muy le guapa. dijeron. Y eso así que. Pues por sí, yo creo Se que la estaba. mandaste Sí, a... se la mandé a él. ¿Y qué llevas? ¿Qué, esa Esa medallita? medalla me la, no la, la tengo guardada todavía, esa medalla. Esa medalla es la Virgen del Carmen, nos la compró mi madre a las tres hermanas. Me acuerdo que las compró a un primo mío que se llama Rafa. Y entonces, con lo que ganábamos yo cosiendo y eso, nos las fue pagando a las tres. Y yo la tengo ahí, lo que es que no me la pongo, pero la tengo guardada. Mis hermanas no la tiene ya ninguna, pero yo sí. Como esto que era de ella, un pendiente y la esa de mi madre. Recuerdos muy Y bonitos. esta de mi hijo de la comunión. Me Muy la hice bien. más grande porque no la quiere Pues y muy pues yo me la bien. gasto. Claro que sí. Pues eso es lo que te digo.